Hace muchos años que estamos, los más veteranos, digo, muy a la defensiva. Más allá de años que yo juzgo muy buenos que hemos vivido, pero nunca pensé que estaba todo ganado. Soy de los que nunca se lo creyó. Es fácil decirlo ahora, pero la verdad que es esa. Por eso es tan importante no solo hacer memoria, sino pensar qué significa la humanidad en un caso como este hombre. Este hombre no es un filósofo, no es un digamos, alguien que tuvo una educación privilegiada. Es un humilde señor de barrio que hizo un humilde y genial oficio, pero tiene, es decir, ha tenido una entraña humana, que es lo que uno tiene que recordar, porque eso ilumina lo porvenir, ilumina la posibilidad de pensar de nuevo utopías, no solamente recordar y defendernos, como por suerte ha hecho en gran parte el movimiento de derechos humanos, sino también imaginar fuera del esquema del partidito político, imaginar nuevas utopías para todos, más allá de estar a la defensiva. Está bien, es una época difícil para decir cómo hoy, pero me parece que los ejemplos de, como este tipo, que insisto, uno lo vuelve a escuchar y dice, puta, acá hay una verdad insoslayable en lo que está diciendo.